Radio Porqué, la radio del movimiento. Radio Porqué es una iniciativa desarrollada por el movimiento de documentalistas de manera independiente del Estado y los aparatos políticos que lo sustentan, así como de las corporaciones económicas y mediáticas que lo sostienen. Ha sido pensada como herramienta para la democratización de la comunicación donde grupos, organizaciones, colectivos y movimientos sociales, culturales, artísticos y periodísticos puedan presentar proyectos de programación para acceder a espacios libres de censura. Al mismo tiempo que construye alternativas propias, el movimiento de documentalistas aboga y trabaja por el desarrollo de una amplia red de radios y canales comunitarios donde la propia población sea la que disponga y decida sobre los contenidos a producir y emitir. Radio Porqué está abierta a todas las ideas y propuestas capaces de aportar a la construcción de un nuevo paradigma civilizatorio en una democracia participativa y asamblearia. Bienvenidos y bienvenidas a Radio Porqué, la radio del movimiento, para caminar preguntando. www.radioporqué.org.ar. Hola, buenas tardes. Estamos en Reventar. ¿Cómo andan? Reventar es un programa en el que yo participaba hace como 2 años. Esto es a desafaltar, así que hay una memoria celular, ¿no? Siempre hay que... ¡Qué suerte! En algún momento pensé que era un robot, pero no, sigo siendo de carne y hueso. Estamos en Desafaltar, el colectivo de Millones contra Monsanto. Y hoy tenemos 2 entrevistadas en el piso. Después tenemos un nuevo invitado para poder abordar uno de los temas que esta semana ha sido noticia, que es la militarización de la subestación Rigoló en el partido de Berazategui. Así que vamos a estar con esa entrevista, pero antes vamos a estar dando con Jimena algunas de las noticias de esta semana, ¿no? Sí, hola a todos y a todas. Sí, fue una semana movida y hay algunas cosas para mencionar. Algunas que vienen ya de la semana pasada. El domingo y el lunes pasado hubo lo que se llamó el Bolsonazo, que fue una pueblada que se hizo en el Bolsón contra la especulación inmobiliaria. Parece que el intendente del Bolsón, Ricardo García, nombre sugerente, se vio presionado por el gobernador Huéretilnec, difícil de nombrar el apellido del gobernador, y parece que un grupo de empresarios lo estaba presionando para que haga un acuerdo que autorice la realización de un proyecto urbanístico que se denomina 2020. Este proyecto estaría ligado al magnate Joy Lewis, así que bueno, ya podemos inferir de qué se trata esto. Ante el intento, el intendente García lo que hizo fue poner a disposición su renuncia. Sin embargo, la gente del Bolsón inmediatamente se convocó a la plaza, juntaron muy poco tiempo, 2.300 firmas, pidiéndole al intendente que no renuncie y manifestándose, por supuesto, en repudio a estos negocios inmobiliarios que se pretenden hacer en el ámbito rural del Bolsón. Y seguimos también en la zona sur de nuestro país, porque en Neuquén, este miércoles, el 29... se organizaron varios grupos, mapuches, organizaciones sociales, también sindicatos, contra el fracking en el espacio Duam. Esto es, como decíamos, en la provincia de Neuquén. Bueno, y allí hubo una protesta con pancartas, hicieron una instalación muy creativa que incluía un cajón de muertos y así impidieron el ingreso de los vehículos al edificio donde se está desarrollando el Cluster Shale. De esta forma rechazaron el método extractivo y la fractura hidráulica por los efectos nocivos que tiene para las personas y para el ecosistema, ¿no? Además, en este espacio Duam se daba inicio de una reunión entre actores políticos, económicos y gubernamentales en la industria petrolera, que bueno, esto es llamado Cluster Shale. También se recordó a Cristina Lincopan. Ella era una luchadora mapuche que murió hace unos meses y se denunció que fue víctima de la contaminación de las petroleras. Entonces los manifestantes impidieron el ingreso con vehículos a Duan, por lo que los participantes del clúster debieron hacerlo a pie, se querían matar porque no están acostumbrados. Qué lindo momento. Imagínense, mientras la gente se muere, ellos tienen que entrar a pie. Es un horror. No sé cómo pasan esas cosas en este país. Es un horror. También el pasado viernes 31 hubo una masiva movilización de vecinos y vecinas en Tigre que se hicieron presentes para reclamar en conjunto al intendente Massa respuestas sobre las inundaciones que sufren diferentes barrios a diario. Otro reclamo fue la derogación de la normativa de construcciones para el Delta. Como era de esperarse, Massa faltó a la cita, blindado por un cerco mediático. Sí, tenía más importante. Tenía otras cosas. Y los vecinos intentaron ser acallados por las fuerzas policiales, algo que ocurre cotidianamente. Y eran los vecinos de Las Tunas, Delfino, Ricardo Rojas, La Paloma y San Lorenzo. Y volvemos al sur, porque también hoy, 3 de junio, se conmemora el aniversario de la consulta popular de Loncopué, que es un pueblo neuquino de 7.000 habitantes y que entró en la historia grande de las luchas socioambientales cuando, por una votación mediante, 8 de 10 habitantes hicieron esta consulta popular rechazando la megaminería en la región. Bueno, esa es una de las buenas. Entre tantas malas siempre hay una buena que muy bien. Hay que. Y además que nada tomarla. Menos que, ¿no? Con esos números, 8 de cada 10. Bueno, hoy vamos a estar hablando de esto de la licencia social que algunas empresas no tienen y que en este caso se reflejó. La última, que también hoy comienza una actividad muy importante, las comunidades originarias se reúnen en el Consejo Plurianual Indígena. El eje del encuentro será la represión por parte del Estado argentino, que ha dejado un gran número de muertes en comunidades como las COM. La cumbre de los pueblos y organizaciones indígenas terminará el miércoles y se realiza en Formosa por ser la capital misma del abuso de poder. En contra de la historia del programa, en la historia del programa lo que hemos tenido desgraciadamente es esto de mencionar en cada una de las noticias alguna víctima del atropello del Estado de algún hermano o hermana originario. La verdad es que no lo hablamos, pero el 25, si hay algo que indignaba, nosotros estábamos muy contentos por lo que había resultado la protesta contra Monsanto, pero hay algo que indignó y merece un comentario, y que fue ver a la Presidenta de la Nación hablando sobre esto de que no se persigue la protesta social y atrás a Gildo Infran. La imagen era algo increíblemente simbólico. No, además sí. Gildo Infran en todo esto pagó, ¿no? Algunos micros, 30 micros se dice que abonó para traer militantes para la Plaza de Mayo y se olvidó 30. Dos de ellos han aparecido en la comisaría primera de Quilmes. Se los olvidó y la familia reclamaba la vuelta de esos jóvenes. En su mayoría fueron jóvenes. Así que Infran no solo mata COM, sino olvida militantes pagos de 25 de mayo. Así que ¿vamos con un tema? Vamos a escuchar un tema. Este no es para Infran, ¿eh? Esto es para todos los hermanos originarios que se están reuniendo a partir de hoy. Que todo el amor hacia ellos, y este es el Huelga de Amores de Divididos. Ellos vinieron, nos encubrieron, aquí encontraron dioses que danzan. Ellos vinieron, nos encubrieron, aquí encontraron dioses que danzan. Y nos dijeron, cierra los ojos, dame la tierra, toma la Biblia. Huelga de amores, huelga de amores. Huelga de amores en el paseo de las flores. Patriotas importados, nativos sin orejas. Patriotas importados, nativos sin orejas, la muerte grita tierra y el canto chacarera, la muerte grita tierra y el canto chacarera. Viva Tiquero, tiempo es dinero y en esta tierra sos extranjero. Huelga de amores, huelga de amores, huelga de amores en el espacio de las flores. La historia escrita por vencedores no pudo hacer callar los tambores. La historia escrita por vencedores no pudo hacer callar a los tambores. Bueno, seguimos en A Desafaltar, estamos en el estudio Nora Cortiñas, una gran madre y un ejemplo para nosotros y nosotras. Y acá tenemos a dos madres de la luz, otros ejemplos. Nosotros estamos muy cerca de las madres del barrio Ituzaingó Anexo de Córdoba y parece que siempre tenemos una madre protectora, luchadora cerca que nos contagia estas ganas de seguir luchando, además de cuidarnos mientras lo hacemos. Las Madres de la Luz son las madres que luchan junto con la Asamblea en el barrio de Berazategui, en el conurbano bonaerense, contra la subestación que se intenta poner allí. Ellas van a presentarse solas. Las saludo. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Claudia. ¿Qué tal, Isabel? Bueno, las Madres de la Luz somos las mujeres de la Asamblea. Fue una proclama a nivel nacional de conformar una, así como se conformó la red de barrios irradiados, la consigna de Madres de la Luz sin contaminación. Porque hay una cuestión que hay que aclarar. El progreso no puede estar por delante de la vida humana. Entonces nos están queriendo vender un progreso que pone en riesgo la salud de todos. Entonces nosotros queremos progreso, por supuesto que queremos progreso. Pero se puede hacer, hay tecnología y hay también tecnología alternativa con respecto a la electricidad que se puede llevar adelante sin contaminar y sin provocar la muerte de ningún niño. Antes de que entremos en tema, sería bueno por ahí que podamos hacer una introducción con un audio, el audio 2 te pedimos, Dami, como para ver de qué estamos hablando. Las radiaciones electromagnéticas que generan los cables de alta tensión y las estaciones, subestaciones y centros de transformación eléctrica, así como las microondas emitidas por las antenas de telefonía, radio y televisión, los teléfonos móviles, los wifi, los radares y numerosos aparatos domésticos como los ordenadores, los televisores y otros, pueden interferir en el ADN celular y por tanto en el correcto funcionamiento del organismo y perjudicar gravemente la salud, obviamente no todos en la misma proporción. Tal es la conclusión de distintos expertos, entre ellos el catedrático de Fisiología de la Universidad de Granada, Darío Acuña Castro Viejo, quien en su día lo denunció públicamente en un documentado informe. La exposición continua en el tiempo puede provocar trastornos neurológicos, irritabilidad, cefalea, astenia, hipotonía, síndrome de hiperexcitabilidad, somnolencia, alteraciones sensoriales, temblores y mareos, mentales, alteraciones del humor y del carácter, depresiones y tendencias suicidas, cardiopulmonares, alteraciones de la frecuencia cardíaca, modificaciones de la tensión arterial y alteraciones vasculares, reproductivos, alteraciones del ciclo menstrual, aborto, infidelidad y disminución de la libido sexual, dermatológicos, dermatitis inespecíficas y alergias cutáneas, hormonales, alteraciones en el ritmo y niveles de la melatonina, sustancias neurosecretoras y hormonas sexuales, e inmunológicos, alteraciones del sistema de inmunovigilancia antiinfecciosa y antitumoral, además de incrementar el riesgo de cáncer, especialmente leucemias agudas y tumores, en el sistema nervioso central en niños. Obligar a alguien a tener que soportar en su domicilio, lugar de trabajo u ocio radiaciones electromagnéticas sin su consentimiento constituye una clara vulneración del derecho a la vida y a la integridad física, que garantiza el artículo 15 de la Constitución, así como su derecho a la libertad y seguridad, en cualquier ámbito, artículo 17, de su derecho a la inviolabilidad del domicilio, artículo 18, y de su derecho a la libre elección de residencia, artículo 19, por cuanto se le está forzando a abandonarla al saber que un proceso judicial puede dilatarse años. Nos estamos jugando mucho y no es aceptable que se siga engañando a la población. Cientos de miles de personas sufren cada año por este motivo graves problemas de salud, de las que muchas terminan muriendo. Bueno, creo que el audio es más que elocuente en todo el desastre que puede ocasionar esto y de qué estamos hablando. Me parece que hace como una síntesis de todos los trastornos que puede ocasionar y de todos los derechos que se están vulnerando. Como para contarle, pues ustedes tienen, además de esta lucha, tienen una historia muy rica. Por ahí está bueno empezar por ahí y que ustedes puedan contar desde cuándo se está peleando y cómo comenzó esa pelea. Bueno, esto es una lucha, sí, una lucha larga, una lucha muy difícil por el estado de indefección en la que hemos quedado los vecinos como ciudadanos. No hemos tenido el respaldo ni del gobierno municipal, ni del gobierno provincial, ni del gobierno nacional. Al contrario, han sido ellos los que han invadido nuestras vidas con su presencia policial, su aparato represivo, para poner en funcionamiento una obra sin el consenso de la población. Tenemos más de 20.000 firmas que avalan esto. Todos los sectores religiosos, culturales, políticos, inclusive los que hoy están del lado del oficialismo, han participado de esta protesta y de esta lucha, porque lo que se nos va en juego es la vida de nuestros pibes, la vida de todos. Pero fundamentalmente la vida de nuestros pibes, porque lo que sí reconoce la Organización Mundial de la Salud es la asociación directa con la leucemia infantil. Estamos hablando de una subestación que está en el corazón de Berazategui. Estamos hablando del barrio más antiguo de Berazategui, una zona densamente poblada, donde hay 16 establecimientos educativos a su alrededor, con población de jardín de infantes, primaria, secundaria, algunos nocturnos. Inclusive está una cuadra de una escuela diferencial, pasa por delante de la Escuela Santa Cecilia, también a 70 centímetros del piso pasan cables de 132.000 voltios. Escuchando lo que se decía acá en el audio, imagínense lo que es convivir todos los días con 132.000 voltios en las puertas de las casas, los que tienen el cableado, pero están aún más comprometidos aquellos que tienen la contaminación del cableado más con la contaminación de la subestación en sí. Hoy leía que esto era acumulativo. Que no, claro, que no es que si tienen uno, bueno, ya, no, sino que si tienen más, cuanto más se va sumando, mayor es el riesgo y bueno. Claro, no vamos a ver los efectos de acá a unos meses, sino que los efectos se van a ver a mediano y largo plazo, pero cuando los efectos se hagan evidentes, son letales. En Espeleta hay un antecedente, quizás, y con números que grafican un poco, sí, ¿no? Sí, mira, en Espeleta, que es nuestro caso testigo, está la subestación Sobral, que cuenta con 181 fallecidos dentro de lo que ellos tienen su propio mapa de la muerte, que es un mapa epidemiológico vecinal. Más de 100 enfermos y, bueno, lamentablemente no hay una contabilidad, no se ha podido contabilizar, mejor dicho, los enfermos, porque mucha gente se ha tenido que mudar, que es lo que decíamos, el derecho a la vivienda, el derecho a elegir. Esta es una obra que la presencia policial, esta presencia desmedida, demencial, de gendarmería, infantería, grupos especiales, la caballería, policía de toda la provincia, en un barrio, 300, 400 efectivos, sitiando, en un año 15 días, en otro año 45, en otro año 3 meses sitiados, teniendo que presentar documentos para ir a nuestras viviendas, habla de una obra que no tiene consenso. Y a pesar que lo ha rechazado toda la comunidad y todos los sectores de la comunidad, esta obra se ha puesto a sangre y fuego. Y cuando decimos a sangre y fuego, tenemos que referenciarnos que una nueva forma de intimidación que han usado, teniendo en cuenta lo que vos comentabas, de que desde el gobierno nacional se ha dicho que no va a haber represión, habría que definir qué es para ellos represión. Uh-huh. Porque un barrio militarizado y que en 72 horas se produzcan hechos gravísimos de delincuencia en las narices de la policía, como entraderas, amenazando a bebés con un arma en la cabeza, robo de coches, golpear a los vecinos, media cuadra, a una cuadra y a dos cuadras de 300 efectivos de la policía, es otra forma de intimidación. Intervenir los teléfonos es represivo. Sacar fotos a las viviendas de los vecinos es represivo. Sin duda, y más con los antecedentes que ha tenido ese barrio de tener, esto que estabas contando vos, tener sitiado el lugar con policía, con todo, todo. Ayer cuando estábamos ahí no podíamos creer la cantidad de policías, y no es el momento en el que peor están, porque no, han tenido momentos, yo he ido en otro momento donde estaban las carpas viviendo ahí. Sí, vivían totalmente 45 ahí. Días, 45. En el año 2009 tuvieron 45, en el 2011, y en el 2012 estuvieron 90 días. 90 días sitiados con... tapadas las calles de vereda a vereda con un pedacito para que pudiéramos pasar y presentar documentos. Había que avisar si venían, te venía a visitar los familiares, si iba a venir gente a tu casa. Madres que no han dejado salir a buscar los chicos de la escuela, porque en ese momento estaba la policía desplegándose, moviéndose o cambiando la guardia. Estamos hablando de gente armada, y estamos hablando de policías alcoholizados y drogados, porque eso lo hemos visto nosotros. Para llevar adelante una obra de una multinacional, que son intereses privados, que son los negociados del Estado, del gobierno provincial, del gobierno nacional y del gobierno municipal. Y teniendo en cuenta que el que es hoy secretario de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, Juan José Mussi, fue el que aprobó esta obra en dos oportunidades. Cuando la justicia, si bien falló a favor de la empresa, dejó en manos de él la última decisión, volvió a autorizar esta obra. Podemos escuchar un audio en el que tenemos a este señor Mussi, a Mussi padre. Mussi como es médico, ¿no? O sea, es un dato genial que sea médico justamente. Él es médico y fue secretario de salud de la provincia de Buenos Aires, y él le dijo a la población de Berazategui que le creyeran que él como médico aseguraba que el electromagnetismo no traía consecuencias de la salud. Estamos hablando que hay una alerta a nivel nacional e internacional sobre los campos, la exposición a campos electromagnéticos. Que el 24 de junio es el Día Internacional de Lucha contra la Electropolución. O sea, no es un tema que inventamos los vecinos de Berazategui. Sí, claro. Es un tema que se está repercutiendo en todo el país. Tenemos luchas en Corrientes, luchas en Jujuy, vecinos que fueron reprimidos en el barrio Malvinas de Jujuy, luchas en Villa Carlos Paz. Es decir, la gente, al ir enterándose, porque esto fue ocultado por las autoridades, la contaminación electromagnética fue ocultada para que la gente no supiera lo que estaba pasando. Y en la zona de Berazategui fue el ENRE, el vocero de las empresas, para salir a tratar de convencer a los vecinos que esto no contamina. Vamos a escuchar entonces al médico, hoy funcionario de Medio Ambiente. Recordamos que su hijo, actual intendente, ¿no? Estas cosas que pasan muy en el conurbano de sucesión familiar. A ver qué dice el médico. Porque ellos decían traslado de la subestación. ¿Quién? ¿Yo voy a trasladar a la subestación? ¿Quién va a ser? ¿Mi hijo Patricio que va a trasladar a la subestación? ¿Cómo? ¿Con qué? ¿Qué tenemos que hacer nosotros? ¿Llevar 100 personas? ¿Pegarle a la policía? ¿Romper todo? Eso es lo que quieren que hagamos desde el Estado. Yo soy el Estado, soy uno de los tres poderes. Tengo que acatar a los demás poderes. Y les puedo asegurar a los vecinos que se queden tranquilos, que no pasa absolutamente nada, que no van a tener ningún problema, y que Berazategui, su gente, no va a ver que se quemen los electrodomésticos. Acerca de la actuación que ha tenido la policía para con los vecinos. Para mí ha sido correcta. Yo sé que hay 4 policías heridos y no registramos ningún vecino herido. Pero les voy a decir algo más, que es lo más importante. Esa subestación no contamina. No contamina. No contamina. ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! Bueno, lo del final es un regalito. Pero les cuento un poco qué estábamos escuchando. Este era Juan José Mussi, efectivamente, el médico. Primero hablando del traslado, a confesión de parte de relevo de pruebas, ¿no? Él se autoincrimina solo. Después habla de que los vecinos de Berazategui tienen que estar tranquilos porque no se van a quemar los electrodomésticos. Que es claro. Impresionante. Ahí, como si fuera lo importante. Claro, dimensionamos los comentarios de este señor. Después el audio que sigue es el de la represión de 2011, que fue realmente terrible, que esa llegó a los medios, fue algo que sí, cuando él habla de que no hay heridos, es porque cuando fueron atendidos los vecinos, las ambulancias no querían entrar porque el control urbano, que depende del municipio, no los dejaba pasar a la zona. Después, ante el pedido de los vecinos, y esto con el tema del abandono de personas, vinieron, no los querían atender primeramente en el hospital Evita Pueblo, y cuando los atendieron, las actas de atención desaparecieron y fueron arrancadas del libro de entrada del hospital. Por eso dice que no hay, porque es lógico. Pero cuando fuimos a hacer la denuncia, la fiscalía sí tenía el nombre de todos los golpeados y de todos los heridos, que no era justamente para ocuparse de lo que había pasado, sino para tener el registro, un control de las personas que habían participado. Claro, el espionaje que ya conocemos, ¿no? Totalmente. Y el hecho del espionaje es una cosa totalmente desvergonzada, lo que pasa en Berazategui, porque sabemos que están intervenidos los teléfonos, todo el mundo lo sabe. Tenemos un camión de comunicaciones en el barrio, no se puede hablar por ningún teléfono, y nos han bloqueado el correo en 5 oportunidades en estos días, y nos han bloqueado inclusive el Facebook, para que tengamos un nivel, una idea del nivel de espionaje que hay. Sí, que en realidad, comparado con esto de abandono de persona y que uno pueda manipular la atención en un hospital público, queda como una anécdota, ¿no? Totalmente. Es la impunidad, ¿no? Sí, sí, pero eso no está. Estamos acostumbrando a cuestiones realmente graves, realmente graves. Uh-huh. Si no se deja entrar a esto, a la... ¿Cómo es? Policía... No, ¿cómo es? El control urbano. El control urbano. Control urbano. No deja entrar la ambulancia, claro, estamos en problemas. Claro, realmente. Entonces, eso, Musi padre, Musi hijo, cómplices de enfermedades, de muerte, de abandono de personas... Es muy impresionante esto de Musi padre, Musi hijo. Para el que no sea de la zona, que no conozca, eso fue como un mandato de pasarse la corona, monarca, monarca. Bueno, Patricio Musi dice que es el heredero natural. Claro. Del cargo. Más allá de que ha sido votado. Heredero llegó natural. 4 siglos después. Ah, ¿no? A los términos. ¿Cómo heredero natural? Pretende una corona. Juan Patricio Musi es un joven abogado. Se dice que es sospechadamente abogado. Este país ha tenido muchos abogados, de los cuales tendríamos que ir a rever. Claro, claro, a la universidad a ver los datos. Bloomberg, un poroto. O sea, Bloomberg llamaba a una marcha y con un hijo víctima. Juan Patricio Musi es intendente, uh-huh. Es intendente. Esto, ¿no? Y cómplice de estas formas mafiosas que se dan en Berazategui. A mí lo que me sigue llamando la atención es cómo Berazategui tiene esto de haber catapultado a la fama a Musi padre, a Juan, sí, José, y que haya sido galardonado con el premio Ministro de Medio Ambiente con este problema que tiene 9 años, 8 o 9 años, ustedes me dirán, 10 años, que fue como el pionero en presentar esta cuestión en el resto de toda la Argentina, que muchos otros se han unido a esta lucha y han tomado conciencia y han hecho relevamientos sanitarios respecto a esta problemática a partir justamente de la lucha que empieza en Berazategui. Es increíble, claro, cómo... que comienza en Sobral y que retomamos nosotros después como teniendo en cuenta. ¿Cómo se logró barrio, como... invisibilizar eso, no? Para... Bueno, Berazategui es el paraíso. Si alguien no se dio cuenta, Berazategui es el paraíso. No sale información de Berazategui. Está prohibido elevar informes sobre desnutrición o algún tipo de epidemia o algún tipo de problemática. Cuando estuvimos sitiados, los periodistas no podían entrar a Berazategui. Lo estaban esperando a la bajada de la autopista, y si estaban en algún otro lugar y lo detectaban, iban los muchachos de civil a decirles que se retiraban de Berazategui. Así es. Eso se supo, fue famoso, obviamente, ¿no? En el ámbito del periodismo, donde también adentro del municipio eso te toquetean, te van si te a apretar. Sacar la cámara. Claro, claro. Sí, sí, sí. Te roban adentro del municipio. La verdad es que. Y para que veamos el nivel de agresión, el día miércoles. Nada, digo esto, tenemos, porque estábamos hablando de que fueron pioneras, tenemos la comunicación con la gente de Jujuy, como para que también, hola, tenemos a alguien ahí, hola, Ofelia, ¿verdad? Sí, ¿qué tal? Buenas noches, un gusto escucharlos. Hola Ofelia, ¿cómo estás? Estamos acá con Claudia y con Isabel de Berazategui que nos pasaron este contacto para poder incluirte en esta mesa donde estamos hablando de esta problemática que nos afecta tanto acá en Berazategui como allá en Jujuy. Hola, ¿qué tal? Hola Claudia, hola Isabel. Hola. Un abrazo solidario desde acá para ustedes. Gracias, hermanos. ¿Querés contarnos un poco, Ofelia, cómo está la situación allá en Jujuy? En estos momentos tenemos, como ya inicié oficial, el juzgado de acá de Jujuy se declaró incompetente, entonces pasó a la justicia federal y la justicia federal lo derivó a la Corte Suprema. Sí. En ese estado estamos ahora, pero de todos modos nosotros mucha confianza, la verdad, sinceramente no tenemos, ¿no? Me parece que como ese juego de pasamanos quedar. De todos modos, seguimos insistiendo, no bajamos los brazos y seguimos convencidos de la veracidad de nuestra lucha, ¿no? En eso estamos. Como en Berazategui sí. Se está dando esto de la operación desgaste, ¿no? A ver, desgastar y a ver si los vecinos, se van yendo... hostigados por la, en este caso como en Berazategui, por la policía y la gendarmería y todos los uniformes que les ponen alrededor. ¿Ustedes han tenido un caso así también? Sí, nosotros hemos tenido el 17 de octubre una represión realmente vergonzosa. Comenzó más o menos a las 8 de la mañana y terminó casi a las 7, 6 de la tarde. Un enfrentamiento total con la policía, ¿no? Mucha gente detenida, mucha gente encausada, muchas cosas que la gente tenía ahí en el acampe se han perdido, las han roto. No, ha sido un trato, me parece que un ciudadano que protesta no se merece, ¿no? Sinceramente nos avergonzó en esa oportunidad el grupo de gente que gobierna, porque nosotros estamos convencidos de que esta planta nos afecta. Esa idea no nos va a sacar nadie, y por dos razones. Primero, porque hemos hecho nuestro mapita y tenemos ya individualizada toda la gente que está enferma. Y en segundo lugar, porque hemos leído bastante bibliografía y sabemos que hay gente que ha estudiado, que ha investigado, y lo vemos incluso en algunas actitudes de Europa que tanto protegen a sus ciudadanos. Ustedes saben las medidas que ellos han tomado, medidas precautorias, y no debe ser en vano. Entonces, nosotros realmente lamentamos la actitud de la gente que tiene en este momento la posibilidad de tomar decisiones y de favorecernos. Se favorece a una empresa que poco invierte, que poco se interesa. Hoy, por ejemplo, las luces del barrio han estado prendidas todo el día. Y sin embargo escuchamos mensajes de que aumentó la demanda y que por eso tienen que repotenciar nuestra planta, sacrificarnos a nosotros en vez de hacer una nueva inversión, en vez de ubicar una nueva planta en un lugar donde no sea dañino. Acá en Jujuy hay espacios de sobra, todavía tenemos grandes espacios verdes, pero significa una inversión que ni la empresa ni el gobierno lo van a hacer. Claro, el problema no es de espacio, no es de de que el reclamo sea descabellado, sino es, como siempre, es un problema de costos. Es un problema de, claro. Y la variable de ajuste siempre es el pueblo. En el mejor de los casos, ¿no? Porque uno también puede sospechar si efectivamente es así la demanda. Como esto que estás contando, mientras se dejan prendidas las luces de día, bueno, hay que ver si es real la demanda o uno está enfrentado a un negocio. Un nuevo negocio del gobierno. Claro, sí. ¿Qué tal, Ofelia? Acá te habla Isabel de Berazategui, ¿cómo estás? Hola, Delia, un gusto escucharte, un gran abrazo desde acá en nombre de todos los vecinos autoconvocados de Malvinas. Lo mismo para ustedes de Berazategui. Bueno, el caso es similar que el de ustedes con respecto a la presión del aparato represivo. y con el tema de que también tenemos en Berazategui una zona, una franja muy amplia que es en la costa, donde podría tranquilamente estar esta subestación y todas las que se necesiten, pero acá hay un emprendimiento en la costa inmobiliario, hay un emprendimiento industrial y se está privilegiando, como pasa allí, como pasa también en Córdoba y en otros lugares, los intereses económicos antes que la salud nuestra. Claro. Y la verdad, como vos decís, sí, es vergonzoso la actitud de nuestros gobernantes. Y también, como vos decías muy bien, nuestra mayor arma fue la información. Aprender y nuestra lucha tiene fundamentos, sí, digamos. Sí. Esta subestación, que debe ser similar a la de ustedes, lo reconoce el ENRE, va a emitir 6 microtelas. Eso es lo que ellos dicen, 6, 7, vaya a saber cuántas. Sí, pero acá midieron... Y hay lugares donde da 14. 14, por Dios, 16, es una locura. 14, 16. Vecinos que viven al frente. Claro. Vino el doctor Montenegro, midió, y esos han sido los índices que han marcado. Claro, fíjate vos, perdón, que justamente lo que vos decías referenciándote de los estudios, que también nos referenciamos nosotros, sabemos que una exposición mayor a 0,3 microtelas, que la unidad de medida de campos electromagnéticos, ya estarías en peligro y riesgo de cáncer o leucemia infantil. Sí. Pensar 16, es decir, estamos adentro de un microondas prendido las 24 horas del día. ¿Te das cuenta? Y cuando protestamos, nos tratan de ignorantes. De ignorantes, claro. La expresión del gobernador justo el día de 17 de octubre, cuando ellos estaban reunidos haciendo su brindis de lealtad. Decime, ¿lealtad a quién? ¿A quién? Buena pregunta. Qué hermosa pregunta. Ofelia, te agradecemos muchísimo, te mandamos un abrazo gigante, todos los que estamos acá somos varios, mandamos un abrazo, fuerza, sigamos en la lucha y estamos conectados acá en la distancia, pero estamos todos juntos. Un abrazo. Bien, muchísimas gracias. Si me permitís... Sí, sí, Ofelia. ¿Hola? Sí, si me permitís, quería decir que el miércoles 5, en adhesión al Día del Medio Ambiente, acá en el barrio, en el Colegio La Salle, que amablemente los hermanos nos prestan, vamos a hacer una mesa panel donde van a venir diversas personalidades del medio. También vamos a contar con el doctor Raúl Montenegro, va a venir el decano de la Facultad de Agronomía, van a venir entre otros biólogos y también médicos de acá, que van a hablar del problema para aquellos vecinos que todavía les cuesta convencerse. Así que estamos nosotros en esta actividad y confiamos en que va a ser importante para concientizar al barrio. Les agradezco muchísimo el contacto. Que Dios los bendiga, que tengan una linda vida y gracias por apoyarnos y acompañarnos. Bueno, muchísimas gracias, Ofelia. Un abrazo fuerte y vamos, nos despedimos y vamos a un tema que es un poco también una declaración nuestra. Dale. Bien. Bueno, estaremos en contacto el 5. Somos musiqueros porque así lo dicta el sol. Somos los heroicos guerrilleros del amor. Somos los suicidas buscadores de la mar. Somos los amantes trasnochados de la paz. Somos herederos de la duda y el temor, somos alquimistas de la gran revolución, somos mensajeros de la lucha y la verdad, somos peregrinos de la amada libertad. Somos adictos ciudadanos de papel, somos la esperanza dibujada en la pared. Somos los actores de la cruda realidad, somos partidarios de la humana dignidad. Somos disidentes de la puta corrupción, somos compañeros de las madres del dolor, somos mensajeros de la lucha y la verdad, somos peregrinos de la amada libertad. Bueno, seguimos acá en A Desafaltar, un programa súper intenso. Con las Madres de la Luz de Berazategui, que son parte de la asamblea para que se traslade la subestación Rigoló del centro, porque está en el centro, en el corazón de Berazategui, lo que se está pidiendo es que se traslade a una zona no urbana, lo mismo que se está pidiendo Jujuy. Bueno, recién tuvimos el llamado de Jujuy, vale hacer este comentario. El barrio donde se está haciendo esto en Jujuy y que está en lucha se llama también Malvinas Argentinas. Es increíble, pero qué paradoja, ¿no? Estamos, sí, como todo el tiempo también son argentinos, volviendo allí. En Córdoba, Malvinas Argentinas es el pueblo en lucha que está peleando para que no se instale la planta de Monsanto. También encontramos a Monsanto acá filtrado con los transformadores de PCB. Siempre estamos como dando vueltas en estas empresas de la muerte que encuentran la resistencia y la lucha en el pueblo. Claro, es una forma diferente de colonización, así que no somos tan diferentes estos que estamos hoy de nuestros pueblos originarios y de nuestros hermanos que en algún momento tuvieron que irse de las tierras. Nosotros también nos están echando de nuestras casas, de alguna manera, claro. Y es lo que dicen. ¿Por qué tenemos que irnos nosotros? Porque no se van ellos con su planta más allá. Y lo que decía Ofelia es realmente cierto. Estas empresas no han hecho inversiones, sino que han sacado carretillas de dinero fuera del país. No han invertido un solo peso, no han controlado las obras, no han hecho el mantenimiento. El ENRE, cabe decirlo, además de ser el ENRE haber sido vocero de todas estas empresas multinacionales, jamás supervisó las obras, jamás supervisa absolutamente las instalaciones. O sea que tranquilamente ellos han hecho esta obra sin la menor medida de seguridad. Porque si bien hay cosas que se dicen y que lo dicen ellos mismos, hay subestaciones en Capital y en otros lugares, pero bueno, están bajo tierra, tienen otras medidas de seguridad como la malla de Faraday y un montón de cuestiones que existen. O sea que técnicamente las obras se podrían hacer bien. Ellos mismos dicen que las obras tienen una serie de cuestiones con respecto a la seguridad de las obras, que no mitigan los campos electromagnéticos, porque para que uno estuviera libre de la exposición de estos campos debería vivir por lo menos a 2 cuadras de estos cables, y vivimos, los tenemos en la vereda de enfrente, al lado, pegadito. Además de no estar el ENRE presente, esta obra se hizo de cualquier manera. Los pozos, el más profundo mide 1.10 m, para que tengamos idea de la profundidad que tienen estos cables. En algunos tramos se tiraron sin caños siquiera. Esto supuestamente debe tener una base de arena, deben estar en dos... En el propio manual del ENRE. En el propio manual del ENRE dice que tienen que estar a 2.20 m, que tienen que estar sobre un colchón de arena, que tienen que estar 3 cables por un lado en triángulo, a 40 centímetros los otros 3 cables, y que después tiene que estar protegido supuestamente para la emisión de campos electromagnéticos, y después protegido por hormigón para una posible obra en el futuro. Bueno, no existe eso. No están existe. Tirados nada, allí los 6 cables, todos amontonados, con los caños remendados, en otros lugares sin caño, a 40 centímetros del gas, de los caños de gas domiciliario. Claro. O sea, sobre los caños de agua, porque no pudieron profundizar, si hubieran querido profundizar, estaban los caños de agua. A 40 centímetros del gas domiciliario. Si hay una fuga de gas y un recalentamiento de cables, explotamos todos. A 2 metros, en la mitad de la calle, hay un gasoducto principal. A 1 cuadra de la subestación hay una estación de servicio de gas. La fábrica Rigoló, que es la primer beneficiada con el nuevo horno que puso, que estuvo con esto lo anunció la presidenta públicamente, suele incendiarse por su propia dinámica de trabajo, o sea, autoincendia para cobrar el seguro. A su vez, las subestaciones, también por la parte técnica, suelen explotar. No sabemos si los transformadores tienen PCB, lo cual sumaría el riesgo claro. por lo contaminante del PCB. Entonces, estamos en una emergencia sanitaria. Tenemos la contaminación de la fábrica, de por sí, que otra fábrica de vidrio contamina. La subestación, 3 antenas de celular, o sea, el peligro de la contaminación electromagnética, de la explosión y de la policía. El cóctel es lo incluimos también a la mesa a Diego Sercoy, que también se está sumando y que lo vamos a invitar otro día como para que desarrolle un poquito más, para hablar de energías limpias, porque ante todo este desastre que parece que nos hacen comer a diario, también hay alternativas limpias. El problema es que nunca están en la mesa, nunca están en debate alternativas que no sean muy interesante someternos. El tema de una de cal y una de arena, pero en realidad debo admitir que frente a lo que estoy escuchando, o sea, en principio yo no estaba muy informado con respecto a todo esto. Es la primera vez que tomo un contacto serio y empiezo a escuchar con, digamos, mayor grado de detalle lo que está sucediendo. Y la verdad me quedo muy impresionado con las cosas que escucho. Estaba yo pensando el otro día, o sea, ¿cuál es específicamente el reclamo? O sea, ¿qué es específicamente lo que ustedes están demandando? ¿Una mayor seguridad en la obra? O sea, ¿están demandando mayor cuestión vinculada a la seguridad? ¿Qué es específicamente? ¿Cuál es la demanda? La demanda es que se cierre y se traslade a una zona no poblada donde no comprometa la salud de nadie. Y si la fábrica Rigoló, que la subestación está dentro de su predio, o sea que es totalmente responsable de este genocidio, al igual que las autoridades, bien, se podría entrar con medidas, con las medidas de seguridad correspondientes, para abastecer. Abastece la costa, el emprendimiento del parque maderero, del polo industrial y de la planta depuradora, que no va a servir para nada porque va a tirar el agua contaminada al río. Podría haberse hecho la subestación allá y entrar con media hacia la fábrica Rigoló, que es la primera beneficiaria de toda esta historia y la iniciadora de toda esta historia. Bueno, hasta donde entiendo, Rigoló es una de las fábricas tradicionales de la zona. Imagino yo que debe deber de tener millones de vínculos con todo lo que es la élite gobernante, la élite política, y debe haber intereses bastante gruesos vinculados a todo esto. Totalmente, sí. Entonces, en principio, la demanda sería una infraestructura más adecuada desde el punto de vista de los sistemas de seguridad. Otra de las demandas podría leerse movilizar la planta de donde está hacia una zona más apartada. Una zona no poblada. O una zona no poblada. Que hay a 20 cuadras. Para que la exposición a esta radiación no sea tan nociva. No comprometa la salud de la gente. No comprometa la salud de la gente. No puedo dejar de quedar sumamente asombrado con lo que acaban de detallar con respecto a la represión que han metido en todo este tema. Y durante tantos años. Durante tantos años. Ahora, digamos, también la responsabilidad nuestra, creo yo, dar este tema a la luz, porque creo que no son temas que no pueden esconderse, son temas sumamente delicados que comprometen de forma directa la salud de la población. Y tendremos que empezar a denunciar y hacer este tipo de... El problema es justamente eso, que hemos... ¿De qué manera hacerlo, no? Como para que... Acá también existen algunas cuestiones como mitos culturales que tenemos, en que siempre es necesario una nueva planta, una nueva subestación para esta cuestión de seguir generando energía de este tipo. Entonces te convocábamos también para preguntarte si efectivamente se puede suplantar este tipo de energía, o qué es lo que... A ver, yo te voy a dar un dato. Por ejemplo, hay una tendencia mundial. La tendencia mundial es a dejar un poco de lado las generaciones tradicionales y migrar hacia generaciones más limpias. Sí. Por ejemplo, en Alemania ya se alcanzó un piso del 30% de generación para un país con el nivel de consumo de Alemania de energía eólica. Hace cuestión de un par de años en Japón hubo un desastre nuclear. Hubo un terremoto, un tsunami, en donde hubo un colapso de una central nuclear. Esa central nuclear, los japoneses la están rearmando, o sea, toda esa infraestructura energética que quedó deficiente, la están rearmando, por ejemplo, con energía eólica. Acá en Argentina hay algunos emprendimientos de energía eólica, pero no es un tema que se tome, digamos, de una manera sustancial. Se toman como proyectos aislados, como cosas muy hippies, por llamarlas de alguna manera, pero no se les da un contexto, no se les da un marco, no se las fortalece, es como que no se profundiza en el tema. Ahora, si la pregunta específica es, Si hay sistemas alternativos a una estación de transformación, no. Para transportar la energía eléctrica es necesario transportarla en voltajes muy elevados, porque si no se encarece mucho todo el costo de la instalación. Y esto es una cuestión técnica muy razonable. Sea la manera que se utilice para generar energía, para transportarla y sobre todo a largas distancias, es necesario transportarla a tensiones muy elevadas. Para lo cual, en los puntos donde se vaya a distribuir, son realmente necesarias estas subestaciones. Entonces, por eso, por un lado, yo lo que cuando planteaba cuál era específicamente la demanda, es porque de qué manera, digamos, de las subestaciones no vamos a poder prescindir nunca. Así, inclusive, la energía la generemos con medios muchísimo menos lesivos al medio ambiente. ¿De qué manera estar nosotros, de alguna manera, cubiertos como para que este tipo de infraestructura no dañe a la población? O sea, creo que por ahí pasa un poco el tema. Sí, Edesur nos había dicho en un inicio, cuando tuvimos una confrontación en el juzgado, después de la primera represión en el 2006, que las subestaciones se construyen donde se necesitan. Nosotros dijimos, esto no es para el centro de Berazategui. ¿Por qué en el centro de Berazategui? Si se va a necesitar para la costa, para los bares, el emprendimiento inmobiliario, el parque maderero, el polo industrial, está en la costa. Entonces, evidentemente, acá hay una complicidad para hacer las cosas, para beneficiar primero a la fábrica Rigoló, y está viajando ahora, atravesando toda la ciudad, los cables de media para llegar a la costa. Ni siquiera económicamente eso es lógico. Acá hay un empecinamiento de la empresa del sur de no crear precedente legal de traslado. Y hay un empecinamiento de las autoridades de Juan José Musi de no decir, los vecinos me torcieron el brazo. Lamentablemente te interrumpo, pero yo creo que sí hay una lógica, y es la lógica de los intereses. Es por eso, claro. En ese sentido. Yo pregunto esto. Porque aparte sí. Hay forma de también de mitigar los campos que emiten. Italia regula 0,1 microtela. 0,1. Sí. Microtelas, a ver. Claro, eso es interesante. De medida de campos electromagnéticos. Hagamos este recorrido. En más de 0,3 ya hay riesgo infantil, de leucemia infantil. Acá se habla de que nosotros tendríamos que estar por debajo de 25. Pero yo escuché que Montenegro decía que 25 no hay manera de llegar. Ni siquiera hay manera de llegar. Existe ese número. Pero te quiero decir, la resolución, la 77/98, que permite, que es una resolución del Ministerio de Economía de la época de la dictadura, que permite una emisión de 25 campos electromagnéticos, se refiere a un tema ambiental. No hay en el país una ley sanitaria que regule la emisión de campos electromagnéticos de subestaciones, de cableados, ni de antenas de telefonía celular, que es por lo que estamos peleando, y lo que hemos podido conformar con la gente de Jujuy, con la gente de Córdoba y con otras provincias, la red de barrios y radiados de la República Argentina, para pelear entre todos una ley sanitaria que se ocupe de esta regulación. Lo que sí sabemos es que hay tecnología para hacer las cosas. Si Italia, lo paradójico es que la mayoría de los capitales del sur son italianos. Sí. Pero en Italia regulan 0,1 microtelas, claro, para proteger la salud de su, claro, población. Aquí dice, no, sí, el ENRE mismo dice, total 25 es más, posiblemente lo subamos a 100. Claro, por eso también Monsanto se está yendo a Europa, digamos, los europeos están blindando su población y están mandando la basura de las papeleras, la siembra de transgénicos, todo lo que tienen en desuso, contamina, es veneno, lo mandan para acá, total, América Latina recibe... Y es la crítica fundamental que hay que hacer es que no se cuidan los bienes comunitarios, porque acá no se puede hablar de recursos como algo que uno puede tomar, de destruir y hacer lo que quiere, apropiarlo de forma privada. Son recursos comunitarios y nos pertenecen a todos y debemos velar todos por esos bienes comunitarios. Es más, hay una en la Constitución Provincial, el artículo creo 26 o 28 dice que todos tenemos el deber y la obligación de cuidar el medio ambiente. Sí, sin duda. Entonces, hay un principio precautorio que no se tiene en cuenta. Hay una constitución que habla de los derechos que están avasallados en Berazategui. No estamos en democracia, vivimos en otro país, evidentemente, del cual nadie se sabe, pero no es el paraíso. Bueno, pero nos estamos tratando de visibilizar. Este espacio está abierto para ustedes. Nos hemos una hora es muy corto. Todavía no le hemos mandado los saludos a Juan Patricio Musi y a Juan José Musi. Sí, un cariño. La próxima. Pero sí le podemos mandar un abrazo y sí, podemos volver a juntarnos y charlar a Juan Carlos Paisani de la Asamblea de Córdoba, que ellos también están luchando allí. En Carlos Paz. En Carlos Paz, y que vienen llevando adelante también esta conformación de barrios irradiados por la ley sanitaria. Los invitamos a que pasen por nuestra página en Facebook, es del colectivo Millones contra Monsanto, y la de la radio es A Desasfaltar. El programa lo van a poder bajar de www.radioporqué.org.ar, y si no, también en nuestra página Facebook A Desasfaltar. Le agradecemos acá a las compañeras. Queremos pasar, teníamos la agenda para la semana, pero solamente vamos a decir esto. El sábado 8, a partir de las 12 del mediodía, va a estar el festival Basta de Cambiar Verde por Verde. Va a ser en Costanera Sur. Esto está convocado por el Espacio Intercuencas, con los compañeros y las compañeras que van a estar participando de la asamblea por el río de Bernal, Avellaneda, Quilmes. Sí, que también... Y los demás, ¿no? El viernes también... Esta asamblea va a ser una fiesta por la medida cautelar que ha sido renovada en Arte en Pie. Es un lugar en Quilmes, en Vicente López 93. Así que viernes a la noche, para ir a tomar algo, para ir a festejar la medida cautelar, que es increíble, ¿no? Parece que son las medidas cautelares las únicas que protegen un poco a la población. En nuestro caso, justicia justamente falló no innovar. O sea que las obras continúen. Sí. La justicia, recursos de amparo. Ojalá podamos festejar también. Sí. Bueno. Un abrazo a los compañeros de la costa. Vamos a seguir luchando. Me gustaría que presenten el tema con el que nos vamos a despedir, que es un tema que sabemos que lo tuvieron cerca. Sí, porque como estas luchas también se vienen dando en otros lados del país, en otros lados del mundo. Todo el mundo, tuvimos contacto con España, con vecinos que también están luchando en Patraix, y en este momento se me fue el otro lugar también, y bueno, y nos mandaron este tema como para compartir la lucha. Los demarras, ¿no? A la subestación, gracias a todos por estar. Muchas gracias Diego Serkovich, a las madres de la luz de Berazategui, y nos encontramos el próximo lunes de 19 a 20, entonces, A Desasfaltar. Meterse en ninguna guerra, pero como lo metieron, al final habrá pelea. Porque no las asesinas quieren sembrar en las calles para que brillen las casas de los que viven en la calle. ¿De qué va esto? Se juega con padres. ¿Quién eres tú para robarnos la salud? ¿De qué va? Nadie juega con padres porque tú nunca le costaron la salud. Yeah. no fuera del barrio. ¡Fuera del barrio! No la subestación. Estación.